Ahora escuchamos Los silencios elocuentes, La mujer en la historia, por la doctora Marcela Aspel, abogada, doctora en Derecho y Ciencias Sociales, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba, docente universitaria de Historia del Derecho, investigadora del CONICET, autora de libros y publicaciones científicas. Bueno, en primer lugar quisiera agradecer a las autoridades del Congreso Internacional sobre Violencia hacia la Mujer y de los Delitos contra la Integridad Sexual, esta invitación que me han formulado para participar en las jornadas de este exitoso Congreso por la gran cantidad de público que vemos, ¿no?, a diario. Y muy especialmente a la señora presidenta, la doctora Graciela Ruiz, mi querida amiga, la presidenta del Consejo Provincial de la Mujer, una señora cuya dedicación, su trabajo cotidiano al frente de esta institución es realmente encomiable. Y en este panel donde se tratan estos aspectos del tratamiento de estos temas tan delicados desde la particular óptica de la cultura, mi aporte va a ser sobre el segmento que yo cultivo hace varios años, que es el de la historia del derecho. Cómo estos temas de violencia de género, etcétera, se dieron en Córdoba desde los tiempos tempranos de su fundación, ¿no es así? ¿Cuál es el tratamiento por parte de las autoridades, por parte civiles y eclesiásticas que esta problemática logró llevar a cabo? Como el espacio de disertación es muy acotado, voy a tratar de ceñirme, por respeto a la enorme cantidad de disertantes que hay hoy. Voy a dar nada más que un breve panorama de esta cuestión en el tránsito de los siglos XVII y XVIII en nuestra Córdoba del Tucumán. Corría lentamente el año 1788 en la ciudad de Córdoba, que por entonces ya había celebrado su segundo centenario, cuando una pobre mujer, una triste y pobre mujer considerada gente de castas, la parda libre María Juana Martínez, esposa legítima del alférez, de una de las compañías de naturales de la ciudad, Manuel Peredo, se presentaba ante el alcalde de primer voto de la ciudad de Córdoba y denunciaba que hace 2 años y meses que contraje matrimonio con el referido mi marido y desde los pocos días de él hasta el presente he experimentado que continuamente me esté maltratando, dándome de golpes, sin que por mi parte dé el menor motivo para este irregular y riguroso procedimiento, sino el de procurar contenerlo y separarlo de la ilícita amistad en que se halla con Francisca, que ignoro su apellido, lo que no he podido conseguir por los medios suaves del que me he valido y reconvenciones siguientes que le he hecho por la obstinación que se mantiene en grave ofensa a Dios y al santo matrimonio, faltando a la legalidad de él, llegando al extremo de ponerme en los próximos días pasados en el estado y constitución más deplorable, según que he manifestado y hecho presente a vuestra señoría de las señales, cicatrices, contusiones y cardenales que están presentes en mi cuerpo, de manera que ya no caben en él sufrimientos ante tanto cúmulo de ultrajes y padecimientos. La denuncia no constituía un hecho aislado. En 1792, María Prudencia Salazar, mujer legítima de Camilo Aguirre, un vecino del paraje de la estancia de Santa Catalina, se presentaba ante el gobernador intendente exponiendo parecidos pesares y tristezas, que desde el tiempo de 2 años a que contraje matrimonio, mi desgraciado matrimonio, he experimentado de dicho mi marido un durísimo tratamiento. En muchas ocasiones me ha castigado con tanta crueldad que no la ejercitaría en la más delincuente esclava, de cuyas resultas al presente me hallo con los pechos heridos por los cortes y azotes y pronta a que me inspeccione cualquier cirujano. De este modo, los castigos a la mujer se habían convertido en el sufrir diario de un gran número de mujeres canónicamente casadas. Mujeres golpeadas con puños, palos y piedras, flageladas con látigo, lazos, correas con nudos, heridas con cuchillo, porras, boleadoras o macanas, novias que al resistir el cumplimiento de la promesa de casamiento sufren el corte de su trenza como castigo de deshonra, mujeres abandonadas por los considerados maridos andariegos, mujeres raptadas de las casas de sus padres y arrastradas a los montes o robadas en las maloneadas de indios, componen un cuadro de sombríos matices que se prolonga sin solución de continuidad durante todo el período indiano y patrio. Y aunque no faltan noticias de la presencia en bibliotecas cordobesas de obras literarias interesadas en rescatar el universo femenino con fines educativos, como los trabajos de Fray Martín de Córdoba, Fray Fernando de Talavera, Luis Vives y Fray Luis de León, e incluso se ha podido confirmar el conocimiento de los intentos ilustrados del benedictino Fray Jerónimo Feijoo y Montenegro y su difundida Defensa de las Mujeres, escrita en el siglo XVIII, la vida cotidiana transitaba empero por un sentimiento de verdadero pánico al desabrigo conyugal, donde la mujer golpeada por su marido llegaba incluso a aceptar el castigo, pero nunca el abandono. Aún así, la mujer castigada se defiende, suele refugiarse en la casa de su madre y acude a la justicia, pero su reclamo no ataca generalmente la ilegalidad del castigo, sino su exceso. Sus presentaciones son harto elocuentes. Describen allí minuciosamente los malos tratos que acompañan inevitablemente a las infidelidades de los maridos y un entorno doméstico donde no faltan rasgos de egoísmo, avaricia, cicatería, sustracción de los hijos, el despojo de la dote, etc. Resignadas quizá a una cotidiana afrenta, las esposas flageladas buscan razones para acreditar la legitimidad del castigo del marido y solamente se oponen al exceso del mismo. Es natural, dice una mujer, que mi marido ejerza su autoridad y me castigue, pero no agrada a Dios ni a derecho que lo haga con tal fiereza. Esta es la respuesta ante la justicia de una atribulada esposa de finales del siglo XVIII a quien el castigo propinado por el marido le impedía amamantar al hijo recién nacido. Por su parte, la ya mencionada María Juana Martínez dice en 1788, «No ignoro que el marido, como cabeza de la mujer, puede y le es permitido el corregirla y castigarla, se entiende esto moderadamente, y cuando dé motivo y causa suficiente que a ello le impela, sin pasar de los términos de la corrección, mas no cuando se exceda, llegue y toque a sevicia, que es el caso en que estamos». En fin, la serie de expedientes de crimen que hoy alberga nuestro magnífico archivo histórico de la provincia han ayudado a levantar a muchos historiadores, juristas, a levantar el telón sobre los perfiles sociales y jurídicos de la condición femenina en un dramático desfile de mujeres heridas por sus maridos. Pero aún así no hay respuesta en la justicia. Ningún marido es castigado por el castigo inferido a su vez a su mujer. Alcaldes y jueces comisionados solo actúan cuando el victimario es también un transgresor de un orden penal que no ampara a la mujer castigada por su marido. El silencio epiloga la denuncia de la esposa que encabeza la sumaria y ella misma parece de algún modo inclinarse por el cese de la causa que ha iniciado porque jamás solicita el castigo de su cónyuge, sino tan solo la moderación del maltrato. Una sentencia de casi finales del siglo XVIII, emitida por un alcalde de primer voto del Cabildo de la ciudad de Córdoba, concluye estos temas diciendo: es de derecho natural que el marido castigue a la mujer, pero no debe ser, este castigo no debe ser excesivo. El tema tiene entonces una larga historia en nuestra tradición jurídica y es muy bueno que podamos hablar de estos temas en este Congreso Internacional. En este espacio de Córdoba del Tucumán, una ciudad mediterránea, un cruce de caminos, un nudo de comunicaciones para los peregrinos que recorrían las rutas hacia Buenos Aires, Asunción, Santiago o el Alto Perú, o incluso Lima, alejada del teatro de las guerras, pero permanente frontera con el indio. Una ciudad que fue cabecera del obispado y sede de la universidad. Una ciudad indiana donde el siglo XVIII trazó perfiles muy particulares y donde las uniones irregulares se inscribieron en definidos contextos de marginalidad y violencia de los que hablan elocuentemente esta serie de expedientes judiciales. En este universo rural, intrincado y diversificado, recorrido por procesos de intensa vitalidad, justamente es muy rico el trámite procesal que adoptaron las causas penales por amancebamiento labradas en la segunda mitad del siglo XVIII, unido a cuestiones de violencia suscitados en el preciso contexto de estas relaciones familiares. ¿Quiénes son las protagonistas de estas causas? Son mujeres que se alzan contra la reconocida autoridad de la familia y el convento como espacios de mediación y encuentro entre componentes individuales e institucionales, el Estado y las jerarquías eclesiásticas. En estos espacios primarios, en los confines mismos de la monarquía española en América, en la periferia de la periferia de los reinos de ultramar, comienza a brotar, rechazando los criterios sociales establecidos para la elección matrimonial, un sentimiento fuertemente arraigado a una clara conciencia de libertades individuales que les asistan en correspondencia con sus sentimientos y por los cuales desafían las estructuras del poder. La libre elección matrimonial, basada en el único respaldo del sentimiento amoroso, podía enfrentar el orden social cuya preservación dependía del recorte sistemático de la elección individual. Pero el verdadero disparador de las causas judiciales iniciadas contra los amancebados no es, en la generalidad de los procesos labrados en la jurisdicción en estudio, la ilícita amistad. El amancebamiento suele ser denunciado como un matiz más de una personalidad transgresora cuando existen a su vez otros delitos, cuatropea, robo, injurias, algún homicidio. En todos los casos sorprende la larga data que registran estas uniones libres. Eso parece demostrar que más allá de una pasión pasajera, el amancebamiento en los reinos de Indias constituyó también una forma de unión estable que en ocasiones logró desarrollar estrategias de supervivencia similares a las habituales en los matrimonios canónicos. ¿Cuáles son las mujeres acusadas de amancebamiento? Generalmente las mujeres solas. Muy excepcionalmente se registra una ilícita amistad de una mujer casada que convive habitualmente con su marido. Sí, en cambio, se inscriben como mancebas las viudas, las abandonadas, las mujeres jóvenes de baja clase social y las mujeres que interactúan en un universo multiétnico. El tema de las viudas había suscitado la particular atención de los canonistas y los moralistas en una época donde, debido a la temprana mortandad masculina, existían núcleos considerables de ellos. Luis Vives define a la viuda como desamparada, desolada, indecisa y flotante como navío sin gobernador, llevada de acá para allá, desorientada y sin consejo, como niño a quien el ayo le fue quitado. Juzgaba que debían vivir encerradas y si alguna que otra vez tendrán necesidad de salir de su casa, salgan tapadas, mostrando en su traje y hábito lo que son en realidad y lo que su nombre indica. Estos rigores los compartía otros canonistas como Francisco de Osuna, Fray Martín de Alpiscueta, Juan de Soto, Juan de Pineda, Alonso de Andrada, etc. Excepcionalmente se les permitía a las viudas celebrar nuevo matrimonio, porque si no se sienten con fuerza de guardar castidad y continencia y dar buen ejemplo de honestidad, porque más vale casarse y vivir en santo matrimonio que dar ocasión de murmuración. Pero las viudas no podían escapar generalmente al desamparo económico y afectivo que les significaba su estado y que las convertía, junto a las abandonadas, en seguras candidatas de las relaciones de ilícita amistad y de amancebamiento. Las voces de estas mujeres, protagonistas de los expedientes judiciales por amancebamiento, aunque encorsetadas en un ropaje legal rígidamente formulado, difieren. Están las quejosas, las que protestan de su virtud, que admiten lastimeramente haber sido seducidas bajo una promesa de matrimonio incumplido, pese a sus afanes y trabajos, etcétera, pero están también las que reconocen espontáneamente haber decidido libremente compartir una unión irregular a sabiendas del pecado que ello importaba. ¿No es así? Durante mucho tiempo se pensó, se interpretó, los historiadores interpretaron que el amancebamiento practicado en Indias era una respuesta casi natural al desbalance demográfico operado entre ambos mundos o al desborde sexual de las prácticas poligámicas naturales y propias en la organización social de los naturales de América. Y si bien esta circunstancia pudo haber operado decisivamente en los primeros años del establecimiento de las redes de conquista y colonización, no puede mantenerse por válido el mismo criterio con idéntico rigor en el siglo XVIII, en que parece más propio para estos tiempos considerar factores de intensa movilidad de la población o, como algún autor ha dicho, cierta flexibilización en la estructura social. La figura guardaba mayor arraigo en las clases sociales bajas, donde se imponía una cercanía de edades y de convivencia multiétnica. Los amancebados rompían las reglas cristianas, sociales, morales y jurídicas, y esta ruptura provocaba en la época el escándalo y la censura social que desataba la persecución judicial. Los alcaldes que invadían alcobas y acechaban entre los montes la furtiva presencia de los amancebados hacían suya la indignación popular contra quien se animaba a transgredir los patrones establecidos del comportamiento social y ético. Y si bien la Iglesia intentaba llevar adelante la celebración canónica de las uniones irregulares a fin de superar el pecado y alcanzar la gracia del sacramento, el peso de las desigualdades sociales aconsejó en ocasiones imponer la separación de las parejas, prohibiéndoles su relación, para lo cual adoptaron el recurso de separarlas en lugares distantes que imposibilitaban la cohabitación. El destierro fue la pena más aplicada. Pero las penas aplicadas por los alcaldes no logran desapartar estas historias de encendida pasión, no es así. Arrojados al destierro, al presidio, a los trabajos en obras públicas, a ración y un sueldo, o con la carga accesoria del grillete, los compañeros mantienen el mismo propósito, aún a riesgo de enfrentar nuevos procesos judiciales, los que inevitablemente así ocurren, desafiando el orden establecido. Los amantes escriben con su propia historia de lágrimas y de pesares aquellos versos españoles anónimos. Mal haya el primero, mal haya el segundo, mal haya el tercero que empezó en el mundo a ser casamentero. Que le maldigamos es cosa muy justa, al traidor le gusta de engañar a entrambos, a Dios le pidamos que muera el primero que empezó en el mundo a ser casamentero. Infierno en la tierra nos dejó el traidor, vida con dolor y perpetua guerra, dos vivos en tierra, aquel tapacero que empezó en el mundo a ser casamentero. Es un poema del siglo XVII.